tal, ¿eh? ¿Qué pasa, gente? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto tiempo? Saludos desde Irola Irratia, arrancando una nueva temporada de Asesino el Rock and Roll. Vaya vacaciones nos hemos pegado, ¿eh? Pues desde mediados de julio han pasado 2 meses y medio, estamos ya a 30 de septiembre y ya iba siendo hora de arrancar este nuevo curso 2023-2024, Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia, fieles a esto que tanto nos gusta. Y con lo que llevamos ya 28 años, esto cada vez cuesta más. Y creo que va siendo hora de plantearse que en algún momento tendrá que acabar. Pero de momento, hoy, aquí y ahora, estamos empezando una nueva temporada. Y espero que sea, bueno, no creo que podamos llegar al nivel de la pasada temporada en cuanto a programas, invitados. Bueno, la verdad es que ha sido uno de los cursos más intensos que he vivido yo haciendo radio. Y espero que esta temporada pues también sean muchos los invitados, muchas las bandas a las que podamos abrir aquí los micros, compartir sus historias, descubrir grupos, algunas novedades. Y bueno, hablando un poco de eso y sin enrollarme mucho más, porque tenemos bastante material para hoy, pues la verdad que este mes de septiembre, que ya acaba, ha sido un arranque, digamos, general de temporada, como suele ser habitual todos los años, con un montón de material, de novedades, de grupos lanzando sus nuevos trabajos. La agenda de conciertos empieza a estar petadísima, ya al margen de lo que fueron conciertos de verano, fiestas y demás, ya las salas están empezando a programar con mucha intensidad, y ya con vistas a futuras fechas, un montón de conciertos y de giras a la vista. En fin, una auténtica locura que empieza ya y que espero compartir con vosotros y con vosotras desde aquí, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Arrancamos ya y bueno, pues mira, va a ser con algo que ayer mismo hicieron público la banda madrileña Escombros, este grupo que ya les considero como amigos, ¿no? Que son coleguillas y que compartimos muchas cosas en torno al rock and roll y nos encanta su banda. Estuvieron por aquí, les hemos visto en directo ya unas cuantas ocasiones y van a lanzar su segundo LP próximamente. De momento con un tema avance que nos han dejado de un disco que se va a titular Por Alusiones, como os decía, segundo álbum de Escombros de Madrid, y la canción que lanzan como avance se titula El Hombre Polilla. Madre mía, ahí están Escombros con este primer avance de lo que va a ser su segundo LP titulado Por Alusiones. Ahí siguen, menudo punk rock and roll a todo trapo de los Escombros, de este cuarteto madrileño, que según lo que acabamos de escuchar, la verdad es que su nuevo álbum promete y mucho. Seguiremos atentos. Nueva banda que surge en Valencia, se llaman The Bomb Dreads. Es un grupo, un trío, en el que encontramos a Eric, que le hemos conocido, pues mira, justo cuando acababa la temporada que tuvimos aquí el 15 de julio, creo que fue al último grupo invitado, último programa de la temporada, los Death Devils de Valencia, que luego, por cierto, dieron un magnífico y espectacular concierto en la Nave 9. Que me voy por las ramas. Aquí en esta nueva banda está Eric, en este caso ocupándose de guitarra y voz. En los Death Devils es el baterista. Y bueno, pues es un grupo nuevo que próximamente se estrenarán en directo, que han lanzado un avance de lo que va a ser su primer trabajo, que va a ser un EP, y la canción ya nos ha enamorado, porque en cierto modo también habla de amor. Se titula Funeral Love y va a pertenecer a su primer EP, que lanzarán próximamente también, que no me acuerdo ahora el título que va a tener el EP, pero bueno, esta canción ya nos da pistas de por dónde van los tiros. Pues siguiendo un poquito en la línea de los Death Devils, pues más rock and roll de alta energía, de punk rock and roll y de todos estos sonidos que tanto me gustan a mí y disfrutamos mucho siempre por aquí. Vamos a escuchar a The Bomb Dreads, Funeral Love. Ay, qué buena, ¿eh? Ahí estaban The Bomb Dreads desde Valencia. Esto promete también un montón. Calla, por favor. Gotta Go se va a titular ese primer EP. Y ellos estarán debutando en directo el 14 de octubre. Allí, creo que allí mismo en Valencia. Bueno, también perseguiremos a esta banda y estaremos muy atentos a todos sus movimientos. Desde luego, la cosa promete y mucho. Y nada, ahora vamos con una banda más cercana, como son las Shakespeare's, que también ya en los últimos, sí, en las últimas semanas han lanzado un par de avances de lo que va a ser su nuevo trabajo. Dos temas que, joder, también con videoclip incluido en YouTube y demás. Dos temas que tienen muy buena pinta y que creo que pueden ser el avance, ¿no?, de un estupendo nuevo trabajo, que no sabemos si será más corto o más largo, pero de momento ahí están esas dos canciones. Ellas siguen a lo suyo con toda esa rabia, con ese rock tan denso, tan grunge, ¿no?, y con eso, como siempre, con mucha rabia, ¿no?, con mucho sentimiento desde las tripas, podríamos decir. Vamos a escuchar en primer lugar la canción más reciente que han publicado, que se titula La de la ciudad, y que suena así. También tiene este, pues, ese toque, ¿no?, sentimental, en cierto modo. Vamos con las Shakespeare's. La de la ciudad. Sí, señor, ahí están las Shakespeare's desde Baracaldo, con este La de la ciudad, sentida canción. Os comentaba que no sabía si iba a ser disco largo o iba a ser más corto. Parece ser que va a ser corto, que va a ser un EP, que lo sacará el Dromedario, el sello Dromedario Producciones, o como, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Y bueno, hay otra canción que también presentaron antes que esta, y que se titula darle fuego, ¿no? Darle fuego, eso, a ver, que ya parece que se me va un poquillo la onda. Epa, pégales fuego, las Shakespeare's, al loro, que aquí descargan ya toda la rabia. Protect. Ahí queda eso, ahí quedan las Shakespeare's con ese pégales fuego, ahí intentando agitar conciencias, intentando despertar a esta sociedad cada vez más acomodada y pasiva ante toda la mierda que tenemos encima. Sí, señor. Vale, pues ahí quedaban los dos temas de avance de lo que va a ser el nuevo trabajo de las Shakespeare's y ahora vamos con esta auténtica maravilla que casi no necesita presentación. Ahí están Víctimas Club con su nuevo disco compartido con los bilbotarras Sonic Trash. Víctimas Club aportan a este split tres canciones, la que acabamos de escuchar que se titula Chicas Que y que ya conocíamos desde hace tiempo porque la venían tocando ya en directo pues con bastante anterioridad, bueno, que la conocíamos y que ya la teníamos bastante interiorizada en directo y bueno, pues aquí ya plasmada en este disco compartido con Sonic Trash. Vamos a escuchar Humillante Speed, también ya conocida, pero por fin plastificada. Víctimas Club con su fantástico trabajo compartido con Sonic Trash y que va a editar. Lo van a editar varios sellos. Está el Biasto de La Coruña, Casete Coispenac. De por aquí, de Aricha, y también creo que Bristol Records, ¿no? También de Bilbo. Humillante Speed, siguen siendo Víctimas Club con este nuevo trabajo, este split fantástico, pinta muy guay en cuanto al diseño, bueno, y al contenido musical, por supuesto. Creo que puede ser una obra muy, muy chula, ¿no? De tenerla físicamente en vinilo, que es lógicamente cómo se va a publicar este pedazo de disco. Humillante Speed, que me enrollo como las persianas. Ahí están, Víctimas Club, Humillante Speed. Otra de las tres canciones que irán con el split. Este split, sí, será un vinilo de 12 pulgadas a 45 revoluciones que próximamente estará disponible. Pero bueno, ya está en las plataformas las canciones para que las escuchéis. Hay un tercer tema que ya escucharemos de Víctimas Club, que se titula Tratando con desprecio a unos pocos, con una letra muy, bueno, muy del pela y, bueno, una maravilla. Y vamos a poner un tema también de Sonic Thrash, de la banda bilbaína, que en este caso ellos aportan cuatro canciones, entre ellas esta que se titula Serendipia. Sonic Thrash. Oh, Sonic Trash, otra de las bandas, de las joyas que tenemos en nuestra escena, ¿no? Diría yo, ya veteranos también, y con pasado en aquella banda, ya te digo, bueno, es que han pasado tantísimos años y cómo se nota que la gente que necesita esto en su vida, pues siguen ahí, ¿no? Como puede ser el caso de Sonic Trash, este cuarteto bilbaíno que comparte el split, este split con Víctimas Club. Buena unión, grandísimos ambos grupos. Pues nada, ya iremos escuchando algún tema más de estos cuatro que han presentado en este compartido los Sonic Trash. Y vamos a seguir con una banda de Bilbao. En este caso, una grata sorpresa dentro de la escena Do Yourself, Hazlo Tú Mismo de Bilbo, el underground del underground. Y nos hemos encontrado con un proyecto en principio de una persona solo. Se hace llamar Catarsi, y ha publicado, ya está disponible, un vinilo de 12 pulgadas con 8 canciones en euskera y en castellano. El proyecto corre a cargo de una sola persona, que es Kepa, batería de Mármol, del grupo bilbaíno Mármol, y también vocalista y frontman de Gurs, también banda de nuestro entorno, de Bilbao. Esto es Catarsi. Esto yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, porque ha conseguido, pues es un puñadito de canciones con un gancho increíble y con, no sé, con una intensidad que te mueve, ¿no? Incluso el tema de las letras y tal, pues también tiene mucho, ¿no? Mucho en lo que te puedes ver reflejado. Vamos a escuchar al menos dos o tres canciones, porque me parece una novedad bastante destacada de este disco de Catarsi, que lo publica. Lo publican varios sellos, como siempre estas cosas suelen compartir entre varios sellos. Creo que es Flexidiscos, Flexidiscos y Discos Enfermos, y la propia banda. Pensaba que había algún sello más implicado, pero creo que no. En cualquier caso, pues que esto salga adelante y que tenga una edición en vinilo, que además ahí estaba un vinilo de color rosa, para los fetichistas como yo, pues es una maravilla. Y lo que importa, pues, por supuesto, siempre, pues el contenido musical, la actitud, la, no sé, todo lo que envuelve a esta banda, en este caso Catarsi. Empezamos con este pelotazo que abre el disco, que se titula, esta canción en concreto, Alienazio Haren Seme Alabak. Catarsi. Uno se pregunta si este proyecto se llevará al directo. vamos, yo creo que molaría un montón, ¿no? Poder escuchar estas canciones en vivo con una banda. De momento, pues ahí está el disco. 8 temas os comentaba. Vamos a ir con esta que ya está sonando por aquí, que se titula Final, es uno de los temas en castellano. Y qué bien entra, ¿no? Catarse. No sé, sí que entra muy bien ese sonido del punk con sintes, con ese aire melancólico, emo, o como le queráis llamar, ¿no? Pero también con sus momentos bailables, con mucho sentimiento, no sé, melodías guapas, entra muy bien. Una tercera y última canción de momento de Catarse vamos a escuchar, se titula Ez Zaude Lagun. Oh, Vale, pues hasta ahí, Catarsis, al loro, Que supongo que igual para vosotros es novedad también, como ha sido para mí últimamente, y merece mucho la pena estar pendiente también de este proyecto, ¿no? A ver, pues, si se puede llevar al directo y este tipo de cosas. Mientras tanto, podéis disfrutar su página de Bandcamp, bueno, la página de Bandcamp, en este caso, de Flexidiscos. Supongo que Discos Enfermos, que también lo edita, tiene pues también su página, bueno, que se puede oír sin ningún problema. Y luego, si os queréis hacer con la copia en vinilo, pues la peña que sois de por aquí, de Bilbao, pues lo tenéis fácil en la DDT, y si no, pues en cualquiera de las distris que hay por todo el estado tendrán copias de este fantástico primer trabajo de Catarsis, con 8 temas que hemos presentado en este primer programa de la temporada del curso 23-24 de Asesino el Rock and Roll, desde Cosca Irratia, va a decir, madre mía, desde Irola Irratia. Estoy un poco entre perdidillo, porque después de 2 meses y medio parece que no, pero uno pierde un poco la costumbre de aquí, de los mandos y de todo. Bueno, yo creo que esa la tengo perdida de toda la vida. Y por otro lado, como estoy bastante emocionado de volver a estar aquí, aunque me ha costado, pues eso, que hoy es un programa especial, por ser el primero de la temporada. Y como os comentaba al principio del programa, no sé cómo transcurrirá la cosa durante los próximos meses. Yo intentaré, pues eso, que el programa salga todas las semanas, que vengan la mayor cantidad de grupos aquí a abrirle los micros y a que nos cuenten sus cosas y nos presenten sus trabajos. Pero no sé exactamente cómo va a ir, porque bueno, ya a veces las cosas y las movidas personales, digamos que no juegan a favor. Pero bueno, de momento estamos aquí y vamos a seguir con más historias, con más novedades. Seguimos con punk, aunque en este caso un punk más más leñero, más de la onda D-beat y esto, y este tipo de sonidos. Y nos vamos hasta Zaragoza, Belchite, que ya en su día, y puede hacer igual 2 años, presentábamos su primer trabajo, de esta banda de Zaragoza, ¿no? Con una actitud bastante solidaria, ¿no? Y bastante comprometida con ciertas causas, como puede ser pues la defensa de su tierra, del medio ambiente, de temas bastante de denuncia y de no sé, de aportar algo, ¿no? En sus letras y en sus mensajes. Belchite, segundo trabajo, que se titula Llega el final. Creo que lo van a editar en formato cassette, una tirada bastante limitada de 100 copias. Luego es que luego igual puedan hacer una segunda edición igual en otro formato, pero en principio ese va a ser el destino de estas 8 nuevas canciones de Belchite. Vamos con esto, que se titula Ríos de Mierda. Tierra del grifo en la tontonera. Bebes por Sonando ahí a todo trapo, Belchite desde Zaragoza. Este cuarteto, ahí veis cómo van, ¿no? Bueno, además, yo creo recordar que cuando sacaron la primera grabación estuvimos charlando vía teléfono con Alberto, su guitarrista, también compañero de radio, de allí de Zaragoza, del programa Lenguaje Abierto, y que tocan más bandas. Y también Juan, el vocalista de la banda, es, creo que es Juan, también el cantante de Venganza. Bueno, pues peña muy comprometida con diferentes causas, con el punk y con el punk más reivindicativo y de denuncia de historias como esta. De hecho, bueno, los beneficios de la cinta que van a sacar van a ir destinados íntegramente a apoyar proyectos en defensa del medio ambiente y la perseveración de su territorio, vaya, de Aragón, o de como le queráis llamar. Y nada, pues seguimos escuchando ahora Mar de Silicio. Siguen siendo Belchite. Ahí queda eso, Belchite. Dos temas hemos escuchado de este segunda grabación del Cuarteto de Zaragoza. Llega el final y, como os digo, saldrá publicado en cassette, y ahí tenéis su página de Bandcamp también para escuchar este y su anterior trabajo. Seguimos en Zaragoza, seguimos con punk, y vamos a escuchar a una banda que se llaman Asco Puto. Parece que es chavales bastante jovencillos y tienen un disco, una primera grabación que han titulado Improvisicial. Bueno, no sé ahora mismo cuántos temas trae esto, pero como 10 o por ahí, 10 o 12. Y incluyen además versiones de los míticos y paisanos suyos, los Cuarto Rage de Zaragoza, que por cierto se está preparando, creo que un disco tributo. Y también hay una cover, una versión de Cortatu, y bueno, y luego pues unos cuantos temas propios de esta banda, que van también bastante, bastante a saco, ¿no? Haciendo un punk a la vieja usanza, podríamos decir. Y vamos a escuchar algún temilla de ellos. Vamos a empezar con esta canción que se titula La Rueda. Así suenan Asco Puto de Zaragoza. ¿Cuántos días quedan? con apatía. Tu cuenta está vacía. ¿Cómo coño puede esto pasar? Con contratos semanales y en la espalda de los fiscales para nunca dejar de pagar. ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan? Sigue la ruleta, pero ya. ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan para cobrar? Poco que te queda y mira, te lo has gastado en poca priva. Un talego de kit y cristal, que para aguantar en esta vida. No me juzgues, tonto y mira, lo único que queda es disfrutar. ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan? Sigue la ruleta, pero ya. ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan para cobrar? Están desde Zaragoza, asco puto. Patronales, sindicatos, sois todos unos payasos. Os vamos a hacer picar, pero ya. Aguantando patronos, hijos de puta todos. Mis compañeros te gritarán. ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan para cobrar? ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan? ¿Cuántos días quedan para cobrar? Bueno, la rabia punk desde Zaragoza, asco puto. La rueda se titula esta canción, me gusta especialmente. Estamos a 30 de septiembre y los esclavos asalariados estamos ya pensando si vamos a cobrar este puto mes, me imagino, espero que sí. Ay, qué calvario. Bueno, hay una que se titula Tu Calvario, ¿no? Entre las temas que aparecen en este primer trabajo de asco puto. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar ahora con esta que se titula Antisistema. Roto y que no sé. No, pues si no me estoy yo quedando. ¡Antisistema! Vida secuestrada por este puto sistema. Siempre seremos juzgados por no creer en sus reglas. Todos somos engañados por esos hijos de perra. Roban nuestra vida a cambio de unas monedas. Los que ahora viven bien contra este miren al resto. Para dentro de unos años todos calvos y harapientos. Muchos nos llamaron locos, muchos demás han hablado. Cuando quieran darse cuenta, su final habrá llegado. We'll be right back. buscarán lo mismo. El progreso que te impone tu vida te hace el abismo. Vale, vale, pues un par de temitas hemos escuchado presentando a esta banda de Zaragoza que yo no conocía pues hasta hace poquito, gracias a la pista que me dio además Alberto, el compañero que os he comentado antes del programa Lenguaje Abierto de Radio La Granja. Y Ascoputo, pues tienen ese disquillo ya desde el año pasado, creo que lo tienen, es una especie de maqueta, ¿no? Ya se nota que es un sonido más bien maquetero y tal, pero con esa rabia del punk antiguo, pero actualizado por estos, creo que son cuatro chavales de Zaragoza. Estaremos al tanto de ellos y nada, vamos ahora con algo, bueno, que también no hace mucho que se hizo público, ya teníamos alguna pista de que iba a haber un nuevo disco de Señor No. Pistas, alguna pista escasa y graciosa que nos hizo llegar el propio Xavi, el mítico líder y motor, alma y motor y corazón de Señor, ¿no? Desde hace 30 años. Y bueno, pues resulta que ha sido un disco de versiones, además editado por el sello Fall Records, pero en un Picture Disc. Curioso, atractivo y con un contenido que cuando lo vimos dijimos ¡sole! Aunque suene taurino. Bueno. Madre mía, pues hasta 14 temas, 14 versiones que ellos han grabado con todo su corazón y con todo su cariño, pues homenajeando a grupos con los que han compartido pues muchas cosas, ¿no? Escenario y un montón de cosas más personales y tal, a lo largo de todos estos años, ¿no? De estos 30 años que puede llevar que prácticamente Señor No en activo, ¿no? Y te encuentras con versiones de los Warriors, de los NCC, de Obligaciones, de Vincent Von Rever, de los Chicos, de los Safety Pimps, del Corazón del Sapo, de Brigada Criminal, de Discípulos, de Dionisos, de Ultracuerpos, de los Hot Dogs, de Shock Treatment, de Aerobeach, de Lobo Eléctrico. Bueno, pues una auténtica maravilla. Y además con la posibilidad, porque luego uno se pone a pensar y tal, joder, pues les ha faltado este grupo, les ha faltado este otro. Pues seguramente igual hasta se curran un volumen 2. Pues siguiendo con este particular homenaje que les hace más grandes aún si cabe de lo que son, Señor No, amigos de sus amigos y de todas estas bandas, ¿no? Vamos a escuchar Pastel de Espinas, la versión que han grabado de Los Obligaciones. Tremendo disco, esto pues también hay que decir aquello de hay que tenerlo sí o sí. Que hablas con desconocidos. pasote, qué maravilla. Y lo que viene aquí sonando por detrás también. Esta es la versión de un tema original de Vincent Von Rever y sus Vaqueros Eléctricos, banda de Castellón con Vicente Ordóñez a la cabeza, que dejaron una auténtica maravilla de disco y bueno, un par de discos. Y bueno, pues este temón que se han currado los señor, ¿no? Lo vamos a dar desde atrás, este Solo para Mujeres. ¡Qué grandes! Auténtico temón, uno de los grandes éxitos, entre comillas, de Vincent Von Rever y sus Vaqueros Eléctricos. Que bueno, esta canción en concreto apareció en un single, el tema estrella de un single que publicó el sello Tomorrow en el año 1999. Y aquí habéis visto cómo la han recreado con esta versión, señor, ¿no? En este fantástico disco de versiones con, pues eso, en un picture disc que edita Fall Records. Y que, hablando de Fall Records, está que se sale, bueno, como siempre, es que no paran de editar grandes discos a grandes bandas y grandes bandas históricas como Señor No, o como lo que nos ocupa a continuación, Nuevo Catecismo Católico, recién salido del horno, ese disco que se hacía de rogar desde, yo qué sé, desde hace 5 años, o bueno, porque realmente ese... Es la grabación en directo del concierto que dieron celebrando su 25 aniversario en la Kultur Etxea de Intxaurrondo, en Donosti, y eso creo que fue a finales del año 2017, si no recuerdo mal. Y ya por fin Folk Records ha publicado la edición en vinilo. Vinilo que al final es un vinilo único. Yo pensaba que esto iba a ir en un doble LP, más que nada pues porque no iba a haber la suficiente capacidad en un solo 12 pulgadas para alojar un montón de canciones que tocaron en directo, pero parece ser que la opción ha sido descartar o seleccionar lo mejor o lo que ellos han creído conveniente, cosa que me parece muy bien. Al final han sido 17 temas en este vinilo 12 pulgadas que tiene edición en vinilo de color también transparente y vinilo negro y bueno, que ha sido el proceso se ve que ha sido lento y que ha habido que tomarse su tiempo para muchas cuestiones de edición, de mezcla, de bueno. Creo que el resultado es magnífico, aunque podamos echar de menos canciones que uno pensaba que iban a estar sí o sí, pero claro, la opción de un único vinilo pues te deja fuera un montón de temas clásicos del Nuevo Catecismo que no han tenido cabida, por desgracia, aunque bueno, pues no sé qué opción habrá, porque bueno, es una edición curiosa en muchos sentidos. Es el vinilo, luego tiene creo que tiene unos códigos de descarga para tanto del audio del disco como para ver la grabación que se hizo de vídeo, grabación profesional que se hizo de vídeo y tal, y bueno, pues tiene bastantes matices guapos este nuevo trabajo, y nos quedamos con, sobre todo pues eso, con poder escuchar estas canciones bien arregladas y bien colocaditas en este disco. Nosotros que tuvimos la suerte de vivir y de asistir al concierto, que fue vibrante y fue una auténtica celebración de los 25 años de Nuevo Catecismo, que a día de hoy, ya en 2023, ya son 31 años de historia para esta banda, de lo más grande que hay en todo el estado, y para los que les venimos siguiendo pues desde el minuto cero, pues es una maravilla, ¿no? Así que vamos a escuchar algún tema, ¿no?, de este disco, que recoge 17 canciones, como os decía, de aquella noche, ¿no?, en Donosti. Y joder, pues no sé, la verdad es que no sé cuál enchufar, porque al final sí es cierto que está muy bien la selección de canciones, en el sentido de que han querido reflejar temas de todos sus álbumes, digamos, ¿no? Todos tienen representación en este disco. Quizás hay más temas del primer trabajo, ¿no?, porque pasa por ser, aunque también de ese primer trabajo se echan de menos canciones, pasa de ser quizás su disco más, no sé, en cierto modo más especial, ¿no? Bueno, aunque eso es cuestión de gustos. Y venga, vamos a enchufar, por ejemplo, por aquí, por el medio. Venga, tú y yo podemos comprenderlo. Yo creo que es una canción que rara vez ha faltado en sus directos. Quizás sea de los temas que casi imprescindibles, junto con Aquí llega Dios, ¿no?, que creo que es una canción que han tocado siempre en directo, en todos sus conciertos. Yo creo que tú y yo podemos comprenderlo, pues puede ser un temón que no podía faltar. Y ya empalmaremos con la que viene detrás, que se titula La huida, ¿vale? Así suena el disco en directo de Nuevo Catecismo Católico, editado por Fall Records y con el título de El fuego y la palabra. Tú y yo podemos comprenderlo. Demasiado, lo que ayer pude ser verbo, hoy puede ser blanco. Una auténtica maravilla, ¿eh? Y esto suena muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me asaltan ciertas dudas sobre, bueno, pues sobre estos códigos de descarga que iba a incluir el disco. Si será, aparte del código de descarga para visionar la grabación en vídeo del concierto y también me imagino que quizás para tenerlo en audio, si el audio llevará estas 17 canciones o habrá alguna más de extra, me da la sensación de que no. No sé, ya iremos descubriendo todos estos detalles. Mientras tanto, solo cabe disfrutar de ello. En la página de Bandcamp de Fall Records ya se puede escuchar el disco, se puede pedir también en su tienda online. Y a la espera de que, si os lo queréis hacer, porque ya NFC ya tienen varias fechas inminentes, pues para presentar esto y para seguir dándonos tantos momentos de placer en directo. Por cierto, tienen un concierto para el mes de noviembre, creo que 11 de noviembre era, en Bilbo Rock, aquí cercano a nosotros, en Bilbo Rock, junto a los Head Holes, cosa que me llena de alegría y satisfacción que estén los chavales de Head Holes compartiendo tablas con una banda ya de esa trayectoria, ¿no? Supongo que a ellos les hará todavía más ilusión que a mí. Así que son fechas que tenéis que apuntar en la agenda en rojo. Y mientras tanto, disfrutar de esta grabación en directo. Hubo el momento guapo guapo, y que como esto también refleja varias etapas, ¿no? Y puede ser un resumen este disco de esos 25 años, de esos discos con canciones escogidas y de diferentes etapas. Hubo aquella etapa de muchos, bueno, de bastantes años en la que Eneko fue el vocalista de la banda, Eneko Etxeandia. Fue el vocalista de la banda, que por cierto, Eneko se ha encargado del diseño de pues esto, de las carpetas y de toda la movida gráfica, que tiene una pinta espectacular también, porque creo que es una edición en carpeta abierta y tal del disco. Pues Eneko salió a cantarse tres canciones, ¿no? Y yo voy a poner Schoolboy porque es un tema que me gusta especialmente. Bueno, igual no me gusta, ¿no? Pero esta canción me parece, por ponerme en plan exagerado, que ya sabéis que soy bastante, me parece sublime. Schoolboy con Eneko a las voces. Fifth is something. ¡Qué bueno! Bueno, bueno, esto es una maravilla. Vamos a escuchar, venga, una tercera canción, aunque sea, porque ya iremos picoteando de este disco en directo de Nuevo Catecismo, este pedazo de álbum grabado aquel a finales de 2017, la Culture Etxea de Intxaurrondo en Donosti, El Fuego y la Palabra lo han titulado, y canciones de todos sus álbumes escogidas y resumiendo esos 25 años para en este concierto. Venga, pues ¿Sabes Demasiado? ¿Os parece? Que esta es de su segundo álbum En Llamas, ¿no? Venga. Ahí van. Una maravilla, sí señor. Bueno, lo vamos a dejar de momento ahí, a NCC con este álbum en directo. Pues cuando lo he visto por primera vez, ¿no? La lista de las canciones y tal que venían incluidas en el disco y tal, pues enseguida he dicho, aquí faltan algunos temas y el primero que se me ha venido a la cabeza es Detrás de tu mirada. Detrás de tu mirada que pues no aparece y bueno, supongo que yo juraría que la tocaron, vamos, es otro de los temas, digamos, imprescindibles, ¿no? De Nuevo Catecismo Católico en toda su historia, de tema de su primer álbum homónimo del año 1993. Pues bueno, nos vamos a consolar con la versión que volvemos sobre el disco de versiones que han hecho Señor No, porque ellos sí se han acordado de esa gran canción de Nuevo Catecismo, Detrás de tu mirada, aquí en versión de Señor No. Madre mía, si es que esto todo queda en casa, primos hermanos. Tras las llamas que me hacen palidecer, tu mirada me cautiva. Tremendo. Tremendo, claro que sí. Ahí estaba el señor, ¿no? Con su particular homenaje a sus compañeros, a Nuevo Catecismo Católico, Detrás de tu Mirada. Seguimos en este primer programa de la temporada, en este 30 de septiembre, curso 23-24, desde Irola y Irrati, Asesino el Rock and Roll, y presentando un montón de novedades, de avances, de historias que, bueno, con las que esperemos que tengamos, a partir de ahora, pues un montón de programas interesantes, ¿no? Presentando algunos discos de que se vienen, ¿no? Y que ya están en circulación. Que nos visiten los grupos, que les abramos los micros, que compartamos aquí charla, lo que nos gusta. Y nada, pues ahora nos venimos a territorio aquí local para escuchar a Peatones. Peatones, que es un trío. Es un trío formado por, bueno, por peña ya también muy, muy experimentada, con que llevan años, llevan años en esto, empezando por el propio Félix Landa, que ya lo hemos tenido por aquí en más de una ocasión, pues con Joe o con alguna otra banda, con Seda, creo que estuvo también en tiempos recientes, y bueno, que ha participado incluso con bandas como Extremoduro, ¿no? A lo largo de una trayectoria también que lleva él, pues de más de pues prácticamente de 30 años o más incluso. Y nada, pues Peatones es este nuevo proyecto que tiene Félix junto a Galder, a la batería, que también ha pasado por un montón de bandas de la zona, y también con Miquel Cavalier. Ellos son Peatones. Miquel Caballero al bajo, Félix en este caso guitarra, y se ha animado a cantar. Él es el que se encarga de vocalizar y cantar los temas de Peatones, que es una banda que ya ha hecho algún que otro concierto. Deben tener un repertorio de me parece que 13 temas, y ya han presentado pues un tema con videoclip incluido, así como diciendo, bueno, ya tenemos algo para presentarnos con una especie de single, que supongo que luego vendrán más grabaciones detrás. Y luego os comento que el próximo fin de ya también hay ocasión de verles en un festi bastante bastante grande, en el sentido de que van a participar bandas gordas como Parabellum o como Leise. También estará perdonad que me estoy yendo y estoy mezclando festivales. Luego os lo digo con menos mal que me he dado cuenta a tiempo. Os lo digo con más detalle. Vamos a escuchar la canción que han presentado, se titula Mi Caverna de Plutón, con videoclip en YouTube, y este sería pues el single de presentación de esta banda Peatones, y lo escuchamos desde el inicio y suena así. Que no sé por qué motivo no suena. ¿Llamas a eso realidad? Ahora sí. Dime la verdad. ¿Te has parado a pensar quién la dictará? ¿Has oído pájaros cantar? ¿Y los has buscado bajo el mar? Thank you. ay, ay, hasta ahí, el temita Mi Caverna de Plutón, de Peatones, este trío de aquí, de nuestro, los pajarillos y todo, qué bonito, que son de los nuestros, y que van a estar en directo. Ahora sí que os voy a comentar que me estaba mezclando yo un concierto importante que hay, además, para hoy mismo, para hoy sábado día 30, si estáis escuchando esto en directo, en este 30, sábado tarde, el sábado 30, hoy tenéis a Parabel, una Leise, a Munsey Wagon y alguna banda más en Muskis. Pero lo que os quería comentar acerca de Peatones y ese concierto, pues es que van a tocar el próximo fin de semana, el día viernes día 6, viernes día 6 en Cabieces, en un festi que van a compartir con bandas como La Secta, míticos y veteranos míticos donde los haya de Santurchi, y estarán La Secta, estarán los Norzaguirres de Guipúzcoa, estará Malatesta, todo esto el próximo viernes día 6 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, que abrirá Malatesta, a las 8 y cuarto estará en La Secta en el escenario, a las 9 y media Peatones, y a las 11 menos cuarto Norzaguirres. Perdón, que voy a estornudar. Ya no. En Cabieces. Cavier Cesto, o algo así, que se llama esta iniciativa de música en directo, que bueno, que es una auténtica maravilla porque el cartel lo merece, madre mía. Pues ahí podréis ver a Peatones con todo su repertorio, y entre ellos tocarán este Mi Caverna de Plutón, que podéis visionar el vídeo en YouTube. Siguiendo con bandas locales que acaban de lanzar pues un adelanto y tales, tenemos a Pomeray, que han tenido también un tiempo de reflexión, de pues eso, de estar igual en el local trabajando y demás, y ya parece que salen un poquito con este Loca 20 miligramos se titula la canción, que es el avance de lo que se supone va a ser, lo que se supone que será un nuevo trabajo en breve. Vamos a escucharlo a la banda de Bilbo, Pomeray, con esta nueva canción que presenta Loca. bueno, temazo, Loca, Son Pomeray, desde Bilbo, este cuarteto que ya salen un poquito de la guarida. Nos presentan esta canción que irá en su próximo trabajo, que se va a titular 20 miligramos. La canción, la que acabamos de escuchar, Loca, tiene un videoclip en YouTube, videoclip que ha dirigido Luis Bill, como siempre con unos resultados maravillosos. Y nada, pues estaremos al tanto también de lo que vayan soltando Pomeray próximamente. Hay ganas de volverles a ver en acción en directo. La canción esta yo creo que les presenta con, no sé, con unas renovadas fuerzas y con muchas ganas de hacer cosas, estoy seguro que sí. Es gente que lo vive también intensamente, el mundo del rock and roll. Pues seguimos. Seguimos y joder, no me quiero ir a la, pero me parece que irremediablemente nos vamos a ir casi a las 2 horas de programa, cosa que tratándose de un programa sin invitados, no nos queda más remedio que soltar todo el material que de novedades y de tal que está circulando en estos días y que, como os dije al principio del programa, en este mes de septiembre que ya acaba, pues ha sido una avalancha en todos los sentidos. Luego hay grupos como el que vamos a escuchar ahora, Stupid Fucking People, también, que próximamente publicarán su segundo disco completo y que ya también con avances, ¿no?, que han ido presentando. Y uno de los temas más recientes creo que es este tema, Aguacero, que irá en ese segundo álbum de Stupid Fucking People, con el amigo Fossi al frente, desde Gasteiz y alrededores. El disco se va a titular Rey de Idiotas y bueno, esta canción, Aguacero, suena así. Y ahí está Aguacero de Stupid Fucking People, avance del disco que ya próximamente, el 8 de octubre, creo que ya estará disponible al completo el segundo disco de esta banda. El título del álbum, Rey de Idiotas, pues sí, seguramente será una buena continuación de su primer trabajo, que nos dejó tan buen sabor de boca. Pues nada, la cosa está imparable, hay un montón de movidas. Volvemos a Bilbao, volvemos con un avance de lo que va a ser también segundo disco, en este caso para The Shots, o sea, The Spirit of the Streets, la banda de street punk de Bilbo, con Iñaki y compañía. Iñaki Pasver, Alex a las voces y el otro Iñaki a la batería, en fin, pues el cuarteto, que también van a presentar el segundo disco titulado Gloria o Muerte, Todo o Nada. Lo han grabado de nuevo con Mikel Beavs, y de momento pues un avance de esta canción. Esta canción podemos escuchar, se titula Bajo Nuestros Pies. Ahí están The Shots. Hasta ahí el avance de este nuevo trabajo, del segundo disco de Shots, que verá la luz, esperemos que dentro de ya poquito. Gloria o Muerte, Todo o Nada, y la canción Bajo Nuestros Pies es lo que hemos escuchado. Ya vamos a ir despidiendo el programa, casi llevamos 2 horas presentando un montón de historias y de novedades, y nos vamos a ir. Pues yo creo que está bien que nos vayamos, que volvamos sobre el disco en directo, esta novedad magnífica y esperadísima. se ha hecho de rogar desde que a finales del 2017 se grabara esto en directo, celebrando el 25 aniversario, y estamos ya en, digamos, en la recta final de 2023. El Fuego y la Palabra, Nuevo Catecismo Católico en directo, álbum que edita Folk Records, y nos vamos a despedir con, pues venga, vamos a irnos con esta canción que se titula Generación Perdida. Y esto ha sido el primer programa de la temporada de Asesino el Rock and Roll en este nuevo curso 2023-2024. Lo dicho, espero que os haya entretenido el programa, que hayáis descubierto alguna banda, que hayáis disfrutado con la selección y con todas estas novedades, y que os hayan puesto sobre la pista de todos estos grupos que nos siguen haciendo felices a base de rock and roll. Generación Perdida, Nuevo Catecismo, hasta la próxima semana. Agur, a disfrutar. Adelante, rock and roll.